cariño para todos los lunáticos del país. Este humilde homenaje de la Fuerza Joven. Y se mueve tu cintura con un mágico vaivén de tropicales palmeras.